La invitada de hoy en el encierro es una periodista que es símbolo de la dignidad, de la elegancia, de la lealtad. Por eso es verdaderamente espléndido saludar a Ana María Busquets y agradecerle que haya aceptado la invitación al encierro. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por todas esas palabras que no merezco. Pues creo que los colombianos están más de acuerdo conmigo, porque sí. La verdad es que usted se convirtió en un símbolo y la admiramos y la apreciamos montones. Muchas gracias. Yo también quiero mucho a todos los colombianos. Quería preguntarle entonces, para arrancar, ¿cuándo usted descubre que su vida va a ser el periodismo? Pues yo creo que yo no la descubrí, la descubrió mi suegro, que yo había escrito un par de artículos para el periódico, cosas como que necesitaba decir, y las escribí, me las publicaron, y entonces me dijo, niña, usted tiene que escribir, y tiene que escribir todos los días en el periódico, en el Vespertino, que era entonces, y cuando se acabó el Vespertino, yo pensé que se me había acabado el oficio, pero no, me dieron otros espacios en El Espectador. ¿Y antes de su suegro no tuvo nunca un acercamiento con la actividad? Bueno, yo creo que toda la vida me gustó escribir, pues escribir cosas sencillas, las de niña o las que sucedían en mi casa. Yo tenía un bisabuelo que es Teodoro Baró, que fue escritor y fue poeta y fue bastante conocido en Cataluña. Mi papá escribía muy bien también. Entonces, pues no, la verdad, así como para creer que algún día iba a ser periodista, si no me lo imaginé. Pero había una vena ahí, ¿no? Una vena, llamémosla, intelectual. Pues, ¿cuál es el recuerdo? Yo creo que de pronto sí, mis otros abuelos también tenían una imprenta, entonces era como todo relacionado con lo que después viví en Colombia. Sí, un destino perfectamente marcado. Pues, ¿cuál parece, es sí. el recuerdo de lo que significó para sus padres viajar de huir de una guerra civil para llegar a Colombia? ¿Qué recuerdo tiene usted de lo que ellos le contaron? Porque pues usted llegó siendo muy niña, pero me parece interesante saber cuál fue ese primer impacto que usted tiene de esa llegada de la familia a Colombia. Yo creo que mi papá nunca se resignó a estar en un régimen que en el cual no tenía ninguna libertad, en que no se podía expresar como quería, y era además un derrotado porque mi papá era republicano. Entonces para ellos fue muy grato venir a Colombia, poderse trasladar a América, y yo tengo un ligero recuerdo de ese barco blanco y bonito que nos trajo al país, y recuerdo muy vagamente también la llegada a Buenaventura, que me hizo mucha impresión ver tanto negrito y tantas casitas encaramadas en unos palos. Y bueno, pero mi primera, digamos que cuando ya se me aclara la mente, cuando ya empiezo a recordar más, es la llegada a Bogotá, un barrio bonito, un barrio alegre, y desde entonces creo que fui muy feliz aquí. ¿Y sus padres se quedaron en Colombia para siempre? Sí, mis papás se quedaron en Colombia para siempre. Mi papá decía que me contaba que si a veces tenía una pesadilla era que le tocaba devolverse a España. Él quedó con una verdadera amargura de lo que habían sido los últimos años de la guerra civil en España. ¿Y a qué se dedicó cuando llegó? Mi papá se dedicó a algo que no había hecho nunca, que era hacer avisos luminosos. En ese momento estaban de, digamos, de la gran novedad, era el avisos esos de neón, de, claro. De, ¿no? Y entonces creo que él puso el primer aviso de neón en Bogotá, y era un aviso de Bayer. Y esa noche hubo una tormenta espantosa. Mi papá dijo, no, hasta aquí se acabó el negocio, porque eso se debió caer. Pero no se cayó, y de ahí fue, siguió en ese oficio. Después tuvo otros varios. Las personas que, como su familia, venían de la guerra, fueron bien recibidas en Colombia, y unas en el tiempo, y finalmente usted terminó en El Espectador. Pues eso parece. La gente, los refugiados españoles aquí fueron muy bien recibidos. Lástima que hubo pocos, pero fueron gentes de mucha categoría y gentes muy interesantes, intelectuales y personas de gran valía que llegaron a Bogotá. Y entonces se hizo aquí una como una especie de club que se llamó el Ateneo Español, que hacían a veces fiestas y hacían actuaciones folclóricas y de teatro, y se fueron como reuniendo todos, como tratando de ampararse los unos a los otros. Eso fue bonito. Pero sus amigos sí fueron colombianos, dijéramos, desde su colegio hasta ahora. Su gente fue, pues, ya muy colombiana. No, sí, desde niña y de adolescente. Yo, mis amigos eran siempre colombianos, y siempre gente, pues, de los distintos ciudades colombianas, y mis compañeras eran para mí lo principal. Tanto eran así que todavía tenemos un grupo, y hace como 70 años que nos estamos viendo cada 15 días, y ahora estamos muy tristes porque no nos hemos podido encontrar. Pero ya llegará el momento. Pues y eso entonces, esperamos, sí. Otra cosa que me parece importante en su vida es su cercanía con los deportes, ¿no? ¿Eso es por cuenta de la gran afición de Guillermo, su marido, o ustedes de antes ya tenía una disposición para el deporte? Bueno, a mí me gustaba mucho todos los deportes, y a mi papá también, pero así como ser una gran deportista, no me considero. Creo que todo lo hubiera querido jugar bien, pero todo lo jugué así como muy regularmente. Pero Guillermo sí era practicante, ¿no? Jugaba, Guillermo jugó le fútbol. Gustaba mucho el tenis, y jugaba bastante bien el tenis también. Y el fútbol, cuando se hizo ese campeonato que se llamó de la Día Enorme, que fue tan divertido, y que cada equipo estaba formado por muchachos de diferentes colegios y universidades de Bogotá. Bueno, entonces usted se casa muy joven con un periodista que se iba a convertir en director del periódico y en uno de los más destacados en el continente por la situación terrible que tuvo que afrontar. ¿Cómo fue su ingreso, dijéramos, al Espectador, en su condición de nuera, de esposa y de mujer atractiva? Ah, muchas gracias. Yo no sé, pues siempre me vinculé, siempre quise estar apoyando, y siempre quise estar ayudando en los oficios del periódico, en distintas circunstancias y en distintos momentos. La primera vez que fui a almorzar donde mis suegros fue el 6 de septiembre, cuando incendiaron El Espectador. Y entonces me tocó ver la primera, digamos, el primer momento en que llegó la chusma, que decíamos entonces, y apedreó el periódico. Entonces mi papá me fue a recoger, y ya después lo que supe es que mi familia política había tenido que salir del periódico, porque en ese momento ellos vivían encima del periódico, en la avenida Jiménez, en un penthouse, y ese penthouse estuvo muy, ¿cómo le digo? Estuvo, se llenó de humo, de todo el humo del incendio que venía de abajo, y si no es por un amigo de la familia, que era marino, entró allá y le rompió las marquesinas, rompió los vidrios para que pudiera pasar el aire, y por eso se salvaron. Ese fue mi primer, digamos, mi primera fiesta social con la familia. Fue un poco agitada y un poco difícil. Así, yo no tenía claro que la vivienda fuera en el periódico El Espectador. Y hay, ¿qué recuerdo tiene de ese apartamento? Ese era un lugar muy bonito, era un apartamento muy sencillo, pero era un noveno piso, y entonces tenía una vista bonita sobre la Avenida Jiménez. Por cierto que cuando yo pasaba en el bus del colegio, Guillermo estaba en la terraza mirándome por unos binóculos, eso lo supe después. Un buen punto de referencia. ¿Y había ascensor? Sí, claro, no, sí, okay. Había ascensor, porque 9 pisos era demasiado. Sí. Era también el lugar donde estaba la ESO, la empresa petrolera, y había otros, era un edificio de oficinas, además de que El Espectador tenía las suyas ahí al lado. ¿Y enfrente el Continental? Sí, señor, enfrente estaba el Continental. Pero era un lugar de reunión muy agradable y muy simpático, donde además se comía muy bien. Muy bien. Y el penthouse era algo excepcional. No creo que en Colombia, en Bogotá, hubiera penthouses. Eso todavía como que no nos había llegado. Bueno, yo ahora le digo penthouses. En ese momento era como el último piso del edificio. No era no tenía esa connotación. Así extraordinaria, ni ahora que tienen árboles encima, ni nada de esas cosas, ¿no? Era un apartamento sencillo, pero agradable y bonito. Tenía que ser muy bonito porque, pues, en ese momento la Avenida Jiménez era fantástica y la vista sobre los cerros, pues, debió ser. Sí, era bonito eso, sí. Mire, y su afición por los bambucos es desde muy niña, por el colegio. ¿Cuál es su cercanía con el bambuco? Bueno, yo pues siempre me gustó esa música. Tal vez en el colegio tenía una compañera que tocaba muy bien el tiple, Lucía Uricuechea, y entonces ella como que nos entusiasmó con los bambucos, y sabíamos mucho, si a cada compañera que se casaba le dábamos serenata, y yo considero que es una de las músicas más bonitas que tenemos, más sentimentales, con además unas letras románticas y hermosas que tiene cada uno de ellos. Pero Tchaikovsky le ganaba a los bambucos, me imagino, porque siempre la competencia resulta un poco dura. No, pero es que hay música para cada momento. Eso hay momentos en que claro, uno necesita como una paz y una tranquilidad, y hay momentos en que uno se emociona, y esa es la música de Tchaikovsky. Para mí es algo muy sensacional, tal vez uno de los primeros regalos que yo recuerdo haber visto que mi papá le hacía a mi mamá era el álbum de música de este gran maestro. Entonces ahí como que uno de chiquito, cuando oye esas cosas, le quedan para toda la vida, y entonces últimamente he tenido la oportunidad de recordarlas y de oírlas, y siempre me emocionan mucho. Los bambucos son para otra ocasión, son para ocasiones que está uno reunido con la gente o cuando quiere ponerse romántico. Perfecto, sí, veo que usted tiene unas referencias muy atractivas de la relación sentimental entre su papá y su mamá, y lo que yo llamo la ventaneada de Guillermo con binóculos para buscarla. Oigamos un poquito de Tchaikovsky y ya volvemos con Ana María Busquet. también estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Inspiración W te invita a escuchar el foro El futuro de los centros comerciales y el comercio en Colombia. ¿Cuál es la realidad de los centros comerciales, de los comerciantes, de las pequeñas y medianas empresas? Una gran perspectiva de la realidad. Foro W este martes 12 de mayo a las 12 del día. Escúchanos en W Radio y síguenos por wradio.com.co. Dirige Juan Pablo Calvás. Invita a Hacienda Santa Bárbara, líder empresarial. Estamos en el encierro con Ana María Busquet, que, insisto, es un símbolo de la dignidad y de la elegancia periodística y una persona absolutamente amorosa. Ana María, entonces no hay más remedio que llegar a una parte muy dura de su vida, que en un momento de absoluta tranquilidad de hogar, en la felicidad de haber construido una familia y haber al lado de Guillermo Cano recibir los éxitos de la maravilla de profesionalismo que él representaba, se presenta el narcotráfico y él, atendiendo su responsabilidad periodística, denuncia con una fortaleza y con una claridad y una dignidad que todo el país le reconoce y que todos los que estamos en este oficio recordamos permanentemente. Y a usted le toca enfrentar esa situación sorpresiva y dolorosa. Sí, pues eso, como se imaginará y como todo el mundo, cualquiera puede suponer, ha sido el momento más duro de nuestra existencia y algo que a diario recordamos porque siempre, siempre lo estamos pensando en lo que hacía, en lo que era para nosotros Guillermo. Eso, a pesar de ya los tantos años que hace que de esos acontecimientos terribles, pues es algo que no se olvida y que permanece en nosotros siempre. Y por eso también quisimos hacer el premio UNESCO Guillermo Cano, que es para mí un orgullo muy grande que el nombre de Guillermo esté en el mundo entero y que lo haya recibido gente de todos los continentes y que se repite cada año en medio de un congreso en el que asisten centenares de personas y de periodistas que conocen y se enteran y saben quién era Guillermo Cano y cómo fue el sacrificio de su sacrificio y cómo ha sido la labor tan dura de los periodistas de este país. Pero él tiene que sentirse en el cielo muy orgulloso de tener una representante que lo ha mantenido en la memoria de los colombianos. Yo creo que para nosotros ese episodio tampoco se olvida. Cada referencia del espectador cuando uno lo recibe, es muy difícil que la película esa aterradora no pase por la mente de uno. De manera que lo del premio de la UNESCO Guillermo Cano es como una llama que mantiene su memoria. Sí, eso ha sido para nosotros muy muy satisfactorio. Eso fue muy bonito porque cuando la UNESCO iba a crear el premio, supimos, bueno, nosotros lo supimos y también sabíamos que tenían el nombre de un filósofo francés muy importante que sería el que llevaría el nombre del premio. Entonces, cuando se consiguió, gracias a Camilo, mi hijo, y a Pablo Obregón, que estaba de embajador en la UNESCO, hicieron una labor muy importante y lograron que hubiera un acuerdo entre los distintos embajadores de ese importante fundación, y entonces nombraron y se pusieron el nombre de Guillermo, y eso fue precisamente, lo supimos el día que anunciábamos la fundación, el inicio de la fundación Guillermo Cano, o sea que fue como un premio al esfuerzo que habíamos hecho, el que había hecho los representantes del gobierno colombiano en ese momento. Por supuesto, pero además un gran paso para sus hijos, que tienen un sello de Cano periodístico fantástico. Son realmente una extensión de Guillermo y suya. Pues sí, eso creo. La lástima es que no lo pudieron ejercer durante el tiempo que yo hubiera querido y que hubieran estado mucho más tiempo dirigiendo el periódico que dirigía su papá. Pero ahí sigue la fotografía y la capacidad de escribir cosas con ese estilo de Guillermo, que tenía un género que a mí me parecía fantástico, el de los relatos de la actividad deportiva que él cubría en los mundiales o en cualquier evento deportivo en el que estaba en el exterior. Era absolutamente delicioso leer esos artículos que hoy todavía tienen vigencia. Pero es que Guillermo tenía verdaderamente una facilidad y un don de escritor impresionante. Era algo muy, muy especial, porque como dices, igual se deleitaba uno leyendo sobre algo que había sucedido en los Juegos Olímpicos, como tratando el tema más trascendental del país. Entonces, yo creo que escritor como él ha habido pocos. Y le metía referencias a la comida del lugar y la comparaba con las nuestras, y no, una cosa realmente maravillosa. Sí, mire, era verdaderamente único en ese sentido de saber cómo, no solamente eso, sino saber el momento, mejor dicho, captar lo que era noticia, hacer un titular, apreciar la foto que iba a ser única en ese momento, o darle la oportunidad a un caricaturista desconocido, o él sabía dónde estaba la noticia y la apreciaba y sabía comunicársela a los demás. No, y la escuela, es decir, es que hay que oír, como aquí he tenido ese privilegio, recordarlo con Juan Cosaín, con Margarita Vidal, en fin, todos los que pasaron por allá tienen un recuerdo imperecedero de su queridura, de su simpatía, de su cercanía, algo realmente maravilloso. Mire, pero me toca hacerle una pregunta que mis compañeros de la mañana me pidieron que le hiciera en relación con una anécdota de Carlos Pinzón respecto de una broma que hizo en los días en que Rojas Pinilla estaba abandonando el poder. ¿Cuál es el recuerdo que usted tiene de ese episodio? Bueno, ese es un episodio que creo que narró hace poquito, lo escribió Fidel Cano. Pero ese episodio no fue propiamente hecho por Guillermo, sino fue por su hermano menor, que organizó una fiesta para celebrar la caída de Rojas Pinilla. Y entonces, en medio de la fiesta, cuando todo el mundo estaba tan contento y era como una especie de taberna española muy simpática, entonces Carlos Pinzón se prestó a hacer una locución diciendo que había regresado Robert Pinilla y que se había posesionado de la presidencia. Entonces, claro, Hernando Santos y Guillermo, que estaban ahí en la fiesta contentísimos, salieron disparados de la fiesta para el periódico a ver qué pasaba. Menos mal que los atajaron en la mitad, les dijeron que era una broma, pero fue una broma tan pesada que la fiesta se dañó del todo. ¿Y se pusieron bravos, Guillermo y Hernando? Pero claro, pues cómo nos iban a poner bravos si acabábamos de salir de semejante problema y nos lo plantean nuevamente. Eso fue un poco dramático. ¿Y quién sería el autor de la iniciativa? Porque no necesariamente no, Carlos era el... La iniciativa fue de Fidel. Ah, Cano. De Fidel. Claro. El papá del Fidel Cano, de director del Espectador del momento. Y mi papá le colaboró muchísimo, yo no sabía con quién estaba más brava, si con mi papá o con Fidel, por el chiste tan malo que habían hecho. ¿Y había mucha broma en la familia Cano? ¿Era frecuente que se hicieran pegas y bromas de este...? No, yo no sé de dónde salió eso, no porque eran... Guillermo a veces tenía unos apuntes muy divertidos y era una persona muy muy simpática, pero así como para esa clase de broma no la habíamos visto nunca en la familia. Ana María, se me quedan un montón de preguntas que tenía previstas para formularle, pero usted sabe que el tiempo en el periodismo es terrible y, claro, y me toca privarme de seguirle conversando, pero quiero agradecerle de verdad con el corazón la sinceridad, la queridura y la elegancia con la que usted siempre está presente cuando uno se la encuentra. Muchas gracias, Alberto, muy amable, muy queridos. Para mí ha sido un gusto recordar a Guillermo y recordar cosas bonitas que en estas circunstancias de encierro son muy agradables de recordar. Un gran abrazo y el lunes el encierro volverá con un personaje de interés nacional.